Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Gnani y también la otra, que es Arévalo. Sí, señor, en la ciudad de Buenos Aires. Algunos que llamaron al 4535-2222. Por ejemplo, mire, Clara. Hola. Dice que la planta de la que estábamos hablando es un vegetal que se llama esponja vegetal. Ah, con razón. Y atención, la naturaleza es más sabia que un cristiano. Pero el dato, lo que me inquieta es el dato de las semillas. Yo que le dije que salen unas semillas. Dice, si usted planta esa semilla, le sale otras esponjas. Claro, y así podemos dedicarnos a vender esponjas. Sí. Señora. No compra más. Plante una esponja a la patria. Incremente el presupuesto. Dígale a su marido que deje el trabajo de una vez. Claro, eso sí, sí rinde. Señor, retención a las esponjas. Qué tanta gerencia. Sí. Bueno, y después hay pedido ya para el sordo Gansé. Bueno, que ni siquiera ha llegado. Que no ha llegado, pero Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Llueve, llueve, llueve, esto parece un infierno. No puedo pintar la casa, maldito sea el invierno. Qué lindo. Pero no, no, no, con la casa sí, yo no aguanto más, me mando a mudar. Me faltó una estrofa ahí. Eso. No, ¿quiere que se la toque? Tóquelo. A ver, es esto, mire. Al imprimir un papel higiénico. Llueve, llueve, llueve, esto parece un infierno. No puedo pintar la casa, maldito sea el invierno. No, no, no, con la casa sí, ya no aguanto más, me mando a mudar. Qué chocado. No se preocupe, señora, todo tiene solución. La solución es el mono y el problema terminó. Pintura, el mono. El mono. Eso será en jingles y no esas palabras. Voy a repetir los acordes. No, no, no, con la casa sí, yo no aguanto más, me mando a mudar. Muy bien, Daniel, en serio. Ahora, poner el mono a una pintura es como ponerle Buda a un insecticida. Sí, es una gran idea. Son popularísimos. Sí. Muy bien, llueve. Noche sí. De lluvia. ¿Cómo protegerse de la lluvia, señora? Ay, Dios. Y, bueno, en la calle, ¿usted tiene pilotín? Perdón. No. No, sigo para Win. Vio que, sí. Cuando usted va a la cancha cuando llueve, ¿dónde va la gente cuando llueve? No voy cuando se solve, cuando sí. Llueve. Bueno. Para lo que hay que ver, escúcheme. Salen los vendedores de pilotines. O eventos de lo que fuera al aire libre con lluvia, de lo que quiera, un recital. Esperan que llueve para que llueva para hacer algo al aire libre. ¿Los recitales se hacen igual con lluvia? Y algunos sí. ¿Cómo algunos sí? ¿Que, y ¿cómo sí, van porque... los músicos? ¿Van de piloto? ¿O están cubiertos? Los músicos están a cubierto. El asunto es si el escenario está cubierto. Claro. Porque si el escenario está descubierto, entonces yo, los músicos ahí... se pueden incluso fulminar. Se electrocutan. Se electrocutan porque tocan instrumentos electrónicos. ¿Y los vientos? Sí. Los vientos, un saxo. El viento que hay cuando llueve también. Ah. No, eso ni lo digo a los músicos, los instrumentos de viento. Se los llenan de agua. Claro. Sí, no, pero los músicos están a cubierto. Ahora el público se moja. Qué vivos. Y entonces se compra estos pilotines que se los venden todos doblados. Del sí. Tamaño de una billetera le queda el... Nunca vi eso que usted dice. Mucho mejor es un paraguas. Sí, y lo de un bueno, diario. Un sí, diario. Pero un paraguas tapa... Un diario y chao, me río de Janeiro. No, no se ríe de Janeiro porque se le moja enseguida. El pilotín tampoco le sirve. Después descubre que... Que no sabe de... como tanto. No sabe de dónde ponérselo. ¿Sabe si es lo mejor una bolsa? Usted compra un sándwich, un suponer ahora que veo esto aquí, sí. Y arroja el producto de la compra. Claro, y se queda con la bolsa. Ahí está. Sí. O las llamadas bolsas de consorcio. Ahí está. Ah, eso sí se hace un poncho con usted eso. Claro, se hace un poncho. Le hace un agujero y queda como un poncho. Sí. Incluso parece, puede cantar canciones de soledad. Revolviendo la bolsa después. Pero ahí le falta la capucha, que sí tiene el pilotín este tan mentado. Yo creo, buenas tardes, sí, que la va? Municipalidad debería hacer algo para proteger a sus habitantes los días de lluvia. Veredas techadas. Ahí está. Bueno, no, ¿qué hace? ¿Gesto de suficiencia? Mucha recoba. ¿Hay algunas zonas con recoba? Calles techadas. Plazas hoy yo con crucé toldo. La Avenida del Libertador... y me mojé hasta la tierra. Pero no me diga que va a techar la Avenida del Libertador porque es no, un espanto. No, pero sí se pueden techar las esquinas. Claro. ¿Cómo? Las sendas peatonales techadas. Un puente, dice. No, es necesario. Un techo no necesita ser pero igual, fuerte como un puente. Pero, ¿y qué, de qué le sirve? ¿Se moja igual por el viento? Bueno. Y además ese techo, ¿de qué altura lo hace? Porque pasan camiones o el... Bueno, que no pasen más camiones, loco. O los micros de los turistas. Usted siempre le encuentra un pelo al huevo. Y no, señor, no, tiene que pensar eso. Los micros de los turistas además también se mojan porque van sin techo. Sí. No, le ponen el toldo los días que llueve, le ponen un toldo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bien, ¿eh? ¿Cómo que bien? Se las piensan todas. Sí. Si llueve mucho no debe salir el micro, me imagino, no sé. ¿Qué hace usted cuando se le mojan los zapatos? Uy, eso. Usted sale, por ejemplo, sí. Mete los zapatos en un charco, qué sé yo, y se le mojan. ¿Qué hace? Bueno, pongo... Cuando llega a su casa. Por supuesto, me lo saco con un bollo, hago bollo de papel de diario. Para jugar. Que hacen las veces de pie, rellena el zapato en cuestión, y lo pone a secar. Vale, ¿y a dónde lo pone a secar? La temperatura ambiente. No, temperatura ambiente. No, por eso lo mete adentro del horno. No, sino, muy bien. No. Tranquilamente, ni bien llega, abre el horno, lo deja abierto el horno. Eso, los pone en la tapa del horno. Y le avisa a su marido. No sea sí. Cosa que venga su marido de la calle, abre el horno, ve un zapato y se lo morda. Sí, qué hambre. Hoy buceca. Está mejor que lo que hiciste. Y ahí, si el zapato de mala calidad, se le va a torcer. Sí. ¿Qué, y el de buena? El de buena permanece. Y entonces es el mejor momento para deshacerse de un zapato de pésima calidad. Bueno, ¿se sí. torció? Bueno, lo tiro. Tiro por la ventana. No, discúlpeme. Chau. El zapato, el cuero, la madera en algunos casos, y la goma, es todo es inflamable. ¿Se le prende fuego eso? No se prende fuego. ¿A usted se le prende fuego el pollo, por ejemplo? No, el pollo no es de goma el pollo. Las cosas que van al horno no se prenden fuego. Para eso, pero... justamente, sino para eso están las hogueras, señor, los fogones. Pues, si quiere ponerlo en la hornalla, directamente con el fuego ahí. Como yo he hecho también alguna vez, porque tenía que salir rápidamente, apurado, metí el zapato, a veces incluso con pie y todo. Patitas, ¿para qué te quiero? Le decía. Ahora, ¿usted sabe la fórmula humedad H2O. No, humedad más calor más... Chau. Sí. No, chau, ¿qué, señor? Y saludando. No, señor, estamos hablando de algo serio. Le digo, humedad más calor igual... Caribe. Hongo. Hongo. A ver, hongo. Humedad más calor, ¿no? Igual. Hongo. Hongo. Cuatro letras. Le salen los hongos. Porque hay gente que, por ansiosa, pone las cosas a secar. Humedad más hongo. Humedad sobre hongo no me da el calor. Claro. Y humedad por tres. Igual. Bueno. Y... le crea hongo eso, lo mismo los que vio, se le mojan los libros o la guita. No se le mojó la plata. ¿Cómo son los hongos? ¿Qué hacen? ¿Son comestibles, por ejemplo? Y le quedan todas manchas, le dan mal olor. Pero te enferman además, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Morís. No se muere. Sabía que tenía que morir de algo. No, señor. No se va a morir por un hongo de... Entonces, ¿qué me importa, señor? Hay que andar con las manchas, no le sale más eso, la mancha de hongo. O sea que el hongo atómico fue una gran mezcla de humedad. No, más, eso no, es otra cosa, señor. Con razón. Bueno, lo que no hay que comprar son esquipi. No. Si usted quiere secarlas al horno, la esquipi es de plástico. ¿Qué es la kipi? Discúlpeme, me ignoran. Es una sandalia, señor. Ah, ¿qué es la ojota? Una calígula, una sí, pequeña... una ojota barata, de plástico. Marrón, de color siempre yo la uso marrón. Yo mucho porque me gusta. Sí, pero para secarla, si la metes en el horno, se derrite. Y claro. No es que se prende fuego, se derrite. Y no la queda pegada. Y la vas a sacar y queda toda una mancha voraz. Ahí, mancha. Número 48 quedan. Además, se le pega al horno, no lo saca más eso. No, no. El plástico. Si lo pones a la plancha, en la misma plancha que haces las hamburguesas y los panqueques, sí. Te queda pegada ahí y se te arruina todo. Y bueno, claro, sí, las dos cosas, la plancha y la cosa. El paraguas. Sale. Sí. El paraguas es peligrosísimo. Sí, sí. No, ¿por qué es peligroso? Peligroso para los demás, arranca ojos. El hospital Santa Lucía está repleto de personas que son víctimas de los usuarios de paraguas. Si no, señor, el paraguas... Ese rayo, como ya lo sabía el bueno de Benjamin Franklin... Sí. De cada 6 personas que usan paraguas, una es atacada por un rayo. Sí. Pero ¿de dónde sacó usted esta experiencia? ¿Cómo de dónde lo saqué? El rayo del cielo. Es la experiencia que se hace cada día. No, no es la experiencia cada Nosotros día. Nosotros contamos las personas con paraguas, sí, contamos los rayos y los dividimos por 4. No, curiosa forma de hacer estadística. Ahora, ¿no están saliendo tanto los paraguas de punta metálica como antes? No, porque la gente punta. Tiene miedo. La gente tiene miedo y no sale. No sé si... La gente tiene mucho miedo. No, pero no es que tenga miedo. ¡Espere, señor! Estoy sembrando un poco la inquietud social. Sí. Más miedo me da el paraguas ese chino que aprieta el botón y se despliega un mundo que hasta el momento no estaba. ¿Qué es eso? ¿Está loco? Sale trac, trac, trac, en 3 tramos... Pero lo bueno de ese paraguas es que después lo tira, son muy baratos. ¿Y para qué le llama muy barato usted? Muy barato le llamo a 20 pesos. ¿Cómo se nota que trabajás en los medios? Qué lástima que sean tan baratos, porque es una industria que podría progresar. Pero... Yo me compré una vez uno en la terminal de Retiro de ómnibus y lo tiré en la Avenida Libertador. Pero ahora, lo tiré destrozado. Para el fabricante es pésimo eso. Usted fabrica 1 millón de paraguas y ganó 20 millones. Sí, claro. Es poco dinero para vender 1 millón de paraguas. Bueno, sí, pero... Ahora, los vendiéramos a 200 pesos, ¿sí? Digo, yo soy dueño de un supermercado. Sí. Entonces podríamos ganar 200 millones en vez de 20. Sí, pero no puede hacer este paraguas de esta calidad. Esto significa que no hay libertad, hijo. No. Porque no le acabo de decir que soy dueño de un supermercado. Claro. No importa. No, tiene que hacer otro. Este no le dura. ¿Qué otra? No ha salido nada comparable al paraguas. Hace dos o tres siglos que no han inventado nada que sirva. No, lo mismo con la lluvia, no, parece que no. El limpia parabrisas nosotros. ¿Por qué no hay sombreros? Discúlpeme, que acabo de tener una idea brillante que con mi amigo dueño del supermercado nos haremos más ricos de lo que somos. Es un paraguas que va directamente colocado sobre la cabeza. Eso existía. Ah, ya está. Existía el paragüín. ¿Usted se acuerda del paragüín? No. ¿Qué es el paragüín? Anda, chorro. Fines de los 70, Mundial 78, le vendían... Sí. Vendían el paragüín. Vendían de todo en esa época. Y sí, que era para la cancha en principio. Era, un paraguas. En la cabeza te ponían su paraguas. Sí, un paraguas se ponía en la cabeza. Incluso servía para tirarse al vacío. Es el antecesor de la ala delta, eso, claro. Más chico que un paraguas convencional. No, pero fíjese, ¿está la tecnología a la altura de esto que le voy a referir? Si usted quiere un paraguas, pero sin mango, que va flotando en el aire y lo va a proteger. Como un dron, como los drones, los aviones esos a control remoto. Claro. O ni siquiera es un, ni siquiera es algo de paño o de plástico. Sino un campo energético. Un campo energético que rechaza las gotas de lluvia. Pero dominando lo más chulo, sí. Le dicen, ¿por qué no te mojás, Raúl? Supongo que hace que usted se llame Raúl. Sí, no importa. No importa. Y entonces usted le dice, tengo gravita sobre mi testa la maldición del laurel. No, gravita sobre mi testa un campo, etcétera. Un campo electromagnético. Un campo de orégano, ¿no? Sí. Sí, qué lindo. Etcétera. Y eso, bueno, la verdad es que es casi parecido al halo de Los Ángeles. Al halo de Los Ángeles. Sí, qué cantor. No de Los Ángeles, sino de Los Santos. De Los Santos. De Los Santos, no de Los Ángeles. Los Santos de... Halo de Los Santos, señor. A las alas de Los Ángeles. El famoso halo de Los Santos. Sí. Pero eso usted... Lo de Los Ángeles no es halo, sino alas. Alas. Y vuelan, sí. Los Ángeles. Sí, vuelan, sí. A mí se me presentaron varias veces, sí. Ángeles. Sí, recuerdo eso. La última vez estaba yo parado en la parada del colectivo, siento una voz a mi espalda. Me dice, pecador, dice. Sí, pecador. Basta ya de tanto pecado, sí. Dice. Soy un enviado de Ñorce, dice. Ah, bueno, era... Sí. Manda a decir a Ñorce que... Fuiste, sí. Más vale que deje de pecar, porque si no... Pero que era arrabalero el ángel, un ángel. No, yo soy arrabalero. El ángel le habla como usted para que le digo, ¿en qué sentido me lo está diciendo? Pues yo no me voy a dejar llevar por delante por más ángel que sea. Muy bien, bien eso dicho. También le dije. Bueno, andá sabiendo que a mí no me llevas por delante. Bueno. Sí, para y el ala. Además, me pulverizó con un rayo. Pero no tiran flechas de amor, ese, o es solamente son Cupido, son los indios. Usted tiene equivocado los míos. varias veces se me aparece. A mí se me aparece muchas cosas. Varias veces, más de una vez. Muchas veces. También sabe que mucho, en mi barrio por lo menos. Sí. Mucho extraterrestre de la New Age. Sí. Extraterrestre de onda. Tienen que terminar con tanto odio. Civilización superior. Siempre en el mismo colectivo. Es el 140 que tarda mucho en venir. Sí. Entonces uno entra en un estado de conciencia tal que puede comunicarse. Entre el sopor, el desaliento, todo eso que uno siente cuando espera el 140, ahí aparece un ángel, un alienígena. Sí, lo que venga. Qué sé yo. Y de pronto el colectivo. La Madre María, todo eso. Momias. Sí. Y generalmente a mí, por lo menos a mí, ¿no? Sí, está bien. Me dicen que los seres humanos tendríamos que terminar con el odio. Pero yo digo, mire, no me lo diga a mí, porque ¿qué quiere que haga yo? Sí. Claro, tendría que decirlo públicamente. No, tengo que decirlo en alguien que tenga un poco más de poder, el programa de Tinelli. En lo de Tinelli, claro, sí. A Macri, qué sé yo, al gobierno. Sí. Y me dice, no me importa nada, ahí ya se cierra. ¿Qué pasó? El alienígena es cerrado, ¿vio? Tipo, primero te tira, que el amor, qué sé yo, y después yo no sé nada. ¿Pero qué? Y claro. Pegan las armas esas que tienen, así. Sí, dice, tenemos armas que desafían la ley de... De Murphy. De Coulomb. Está muy bien. Pero no venían por la concordia, de la paz. Ah, de la sí, también. Pero si ustedes no entienden... Pero eso, nosotros en principio si venimos por la concordia, por la paz... Sí. Siempre y cuando haga lo que nosotros les decimos. Pero así no va. Es igual que trabajan acá. No, no sé. Y después, entonces ya le hacemos ver como somos más poderosos que ustedes. Sí. Bueno, pero entonces es más. Porque así me dijo: ustedes tienen conflictos con los ingleses por las Malvinas. ¿Y sabe cuál es el problema? Sí. Que los ingleses son más poderosos que ustedes. Claro. Y bueno, sí. Dijo. Y bueno, sí, sabemos. Con eso. Eso le estoy diciendo todo. No dijo nada. ¿Y qué aspecto que tienen? ¿Un solo ojo y son verdes? Como... No. No, señor. ¿Ah, no? No sea ignorante. ¿Y qué forma tiene? No sé, nunca vi un alienígena. No. No, de personas comunes. ¿Tiene forma humana? Prácticamente. Bueno, humana, ¿no? ¿Y estaba desnudo? ¿Yo? No. No, señor, digo. ¿Cómo voy a salir desnudo a la parada de 140? ¿Sabe cómo se puede salir? Está bien que no viene nunca, pero... ¿Qué se cree que estoy loco? El alienígena, digo, estaba desnudo. No, este muchacho tenía un buzo. ¿Cómo muchacho? Así como los de Rolón. Una polera. Acá. Sí. Y una... Acá. Una A de alienígena. Una A, una letra A. Ah, de alienígena, naturalmente. Hubo lío con... lo reconocí por eso. Hubo lío con los buzos de Los Ángeles, porque eran iguales. Primero. Claro, yo le digo, ¿el señor es ángel o alienígena? Le digo, me dice, si no tengo alas. Tonto. Me hace así. Tonto. Bueno, qué raro, la verdad, yo al alienígena me lo imaginaba con de tres dedos. ¿Por qué? Verde, con muchos... ¿Tres dedos? Como delgado. No. El pato de chancho, dice usted. Sí. Ese es un alienígena que tuvo un accidente. O con tentáculos. Sí, como, no, como aparece en las películas. No es una persona seria, ¿cree? No, pero digo... El alienígena verdadero es... No es tan vistoso. El verdadero alienígena está en lo de adentro. Que sí, señor. Bueno, no, pero entonces todas estas cosas tan serias que me dijo este hombre. Serias pero elementales, ¿no? Sí, sí. Porque yo le dije... raíz cuadrada de 64. Me dice, ¿qué me importa? Pero, ¿y por qué usted le dijo la raíz cuadrada? Para ver si era cierto que... Son tan inteligentes, claro. Pero señor, además... A ver, calcúleme 2 a la 64 menos 1. ¿Y por qué tiene que saber eso el alienígena? Y porque es una cuenta clásica, señor. Y supieron un poco de números, claro. Además, ¿cómo puedo saber que usted no es un alienígena? ¿Ah? Me dice que tiene el mismo aspecto que nosotros. Sí, señor, mire el buzo. Ah, yo por empezar no le digo que hay que terminar con el odio ni nada. Bueno. Ni tengo un halo, ni salgo de adentro un plato volador, por ejemplo. Ah, ¿ni un plato volador? Ah, y no. Pero ni caminando. Ah, no, sí, pero hubiera empezado por ahí. Paró el plato volador de acá, así, y se bajó lo más chulo. Ah, pero entonces sí. Venimos del planeta Ganímedes. Sí. En realidad es una luna, no me acuerdo si de Saturno, de Júpiter o de qué. Pero de ahí venimos, de ahí viene Ganímedes. Ah, le dijo, o sea que era más de uno. No, ¿por qué? ¿Qué? No, venimos, digo, habrá más gente. No, él era uno, pero seguro es el chofer, seguro. No era el único que venía, no va a hacer un viaje así solo. ¿Y por qué no? Sí. Sí. No sé. Te pasa algo que haces. Claro. Te pasa algo que haces. Sin bueno, documentos, sin embajada. No, es una cosa que... Es lo primero que te enseñan en Cabo Cañaveral. Un viaje a la luna hay que ir tres. Y se muere uno, vuelve el otro. Sí. ¿Y el otro? Tres porque si hay discusiones desempatan. Por eso Collins claro. Se quedó arriba. Bueno, mire, la verdad, no sé, ¿usted qué prueba tiene para demostrar que tuvo un contacto? Mi palabra. Bueno, mi palabra. Sí, pero su palabra... Mi palabra y la prueba está que recuerdo perfectamente las palabras que me dijo. Sí. Así que mirá si... No, si pero eso no es prueba de nada. ¿Cómo no? Yo he participado de muchas discusiones donde eso se ofrece como prueba. Bueno, no, pero no funciona así. Lo vi, me dijo. Mirá, cuando deciste que me dijo... Textual, ¿cómo te va, fulano? Así que mirá. Pero eso no es prueba de nada, señor. Sí, cualquier cosa es prueba. No es una evidencia de lo que... Esta misma enjundia que yo pongo es prueba. No, no es usted así. Usted se ve que no asiste mucho a debates políticos. Bueno sí, ¿qué hago con la lluvia? Y... Me estoy mojando. Bueno, claro. También se puso ahí la intemperie. ¿A usted le gusta, o está de acuerdo, así como psicoanalista, en que el caminar juntos... bajo la lluvia une a las parejas? ¿O cree, como creo yo, que la caminata bajo la lluvia con una novia es casi siempre la última? No ponga la excusa de la lluvia en este asunto. 20 cuadras bajo la lluvia no se acopa. No, claro, dice tanto. No, pero si es lo extra cotidiano... ¿Perdón? Puede favorecer al amor. Por ejemplo, en un lugar donde no llueve nunca, de pronto bailar bajo la lluvia. Lo van a poner preso. Favorece el contacto amoroso. Ahora, está loco usted. Si usted sale bajo la lluvia. Estoy sentado acá y la mía me llama, ay, venimos a bailar bajo la lluvia. Sí. ¿Tú primero te vas a reparar? ¿En qué momento estamos? Bueno, pero no. ¿Ya vale, somos novios? ¿O todavía no? Si todavía... Es como una extorsión. Esa extorsión pre-noviazgo, es decir, si bailaba con la lluvia... No, no es una extorsión. Si no, no. Yo voy. Sí, funciona así, ¿cómo claro. No? Es un cortejo, parte de un asunto... El cortejo es un asunto extorsivo. Y claro, más bien. Claro, mirá lo que tengo. Si venís conmigo te lo doy. Eso es una extorsión. Bueno, pero usted va a bailar, se suma al juego. Sí, no se va a mojar. No estoy jugando, señor. Quiero levantarme una mina, más serio nunca estoy. Si es la primera vez, yo voy. Eso está claro. No me importa hacer ridículo tres minutos y nos vamos enseguida. Bueno, y después no voy nunca más. Nunca más. Claro. Si una vez que la mina está convencida que a mí me gusta eso, claro. No lo hago nunca más. No, pero de pronto... Si la mina cree que a mí me gusta la poesía, no hablo nunca más de poesía. Y ahí viene la parte, ¿a vos quién te entiende? Y se claro. Pero de pronto le dice, Ricardo, bailemos como aquella noche. No soy Ricardo, estúpido. No soy Ricardo. Soy Ernesto. No, la lluvia no sirve para mí. Sí, no, me gusta, pero desde adentro. En el sentido. Sí, pero igual después se le empañan los vidrios. Llega un momento que igual no ve nada desde adentro. Y que no es un auto. No ve la. Y bueno, si quiere ver la lluvia. Lo hago en la chapa, usted pues no viene en mi casa. Claro. Estar adentro no hace mucha diferencia. Es parecido estar afuera. ¿No tiene toldo en alguna parte de la casa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿En algún patio, una galería con toldo? En la vereda tengo toldo. ¿En la vereda? Sí. ¿Tiene un local comercial de algo? Efectivamente, panadero. Ah, bueno, está bien. ¿Qué le doy? No, le estoy preguntando por el toldo, porque eso se le hace pan. Entra y pregunta si tengo toldo, y sí, no lo veo. Si lo ve, lo ve que no. ¿No ve el palo este que tengo acá? ¿Para qué? ¿Se le llena de agua eso? ¿Esto? No, sáquese los guantes de eso, de goma, que me hizo poner los guantes en vano, no va a llevar nada. Mire, los días de lluvia yo no compro pan. se mete adentro de los lugares para mojarse. Sí, y además el pan vio que toma ese, aspecto gomoso. Sí, bueno, porque se moja. Y bueno, el pan y la factura esa babeada. Ese es cuando sí. Los niños, sí. Que... Es mi hijo pequeño que la prueba. No, señor. El probador. Pensaba que era la humedad y el acceso ese de almíbar que le ponen. No, ojalá no. Fuera eso. Bueno. Eso es lo que le queda al líder. Bueno, mire, estoy harto de usted. ¿Pero qué tenés que estar? Ah, yo no le dije nada. Tenemos un local de panadería, usted está molestando acá, no deja entrar ningún cliente. No, le digo, ustedes me parece que tendrían que preocuparse en escurrir un poco el agua, porque uno se resbala en este piso, está todo mojado. Una última denuncia sobre la lluvia. ¿Por qué no andan los taxis cuando llueve? Ahí está. ¿Cómo que no andan? No andan, señor. No, ¿usted llama al taxi ese coso? Dígame a mí. Es que hay mucha demanda, están todos ocupados. ¿Cómo están todos ocupados? Qué casualidad. Y no entendí... sí, porque llueve. La gente cuando llueve toma más taxis. No entendieron el capitalismo cuando hay más demanda. Esa parte no, pero, ¿no? Yo conozco muchos taxistas que cuando llueve se van para la casa, ¿no? Sí, sí. No. Cuando llueve, muy permeable, mira si patino, tengo alguna cosa o algo. No, no es así. Me moja todo eso. Taxista oriental era ese. Sí. Yo creo que al revés, el taxista dice, llueve, bueno. Ah, no, es cierto, sí, yo llueve, cuando llueve salgo. ¿En qué quedamos? ¿Sale o no sale? Bueno, no sé, como diga usted. No, no es como diga yo, digo. Me imagino que sale, porque hay más trabajo. Sí, yo a veces no estoy trabajando y llueve, salgo. Enseguida la gente cuando llueve, sale enseguida a tomar taxi. No sale a tomar sale, taxi. Sale corriendo, taxi, ¿dónde? A cualquier parte, no ve que llueve. Me lo acaba de decir usted. No, yo le digo que sí me acaba de decir. No, sí, no digo cuando eso. Llueve la gente toma mucho taxi. Bueno, será cierto, me parece loco. No, sí, pero bueno, será así. La gente se levanta a la mañana, abre la ventana, ¡uy, llueve, che! Me voy a tomar un taxi. Sale, taxi, aquí. Y además... Qué ciudad loca esta, sí, ¿eh? Sí, sí. Y además vio que está, el taxista está apurado por ganar más dinero, entonces confunde al pasajero. Hoy el que me pasó a buscar a mí se llevó a una señorita de falda corta e impermeable rosado. Pero no lo confundió, señor. Usted se está creyendo. Le doy mi palabra. ¿Sí? ¿Yo con usted? Creyó que era yo. Sí. Ese debe ser Goyo. Creyó que era ella y la quería llevar y a usted no. Con claro, razón. Yo creo que lo dejó a propósito. Claro. Con razón. Bueno, no vamos a ningún lado. No, sale con la lluvia. Pero llueve. No. Como veo esos que no sacan el auto porque llueve, o suspenden la vida porque llueve. Yo. Cancelan los compromisos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo me iba a casar. Ajá. Y llovió. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Se largó justo a la hora del casorio, por la iglesia me iba a casar. Sí. Una iglesia que incluso tiene una entrada. Sí. Que empieza afuera, la alfombra empieza afuera. Sí. Y por ahí tenés que hacer una cola porque hay otro casorio adelante. Sí, te digo como son, el tipo se está casando y no apura el asunto. Sí, no redondea el asunto. Se larga afuera, está el novio que el siguiente, están ahí esperando, se la larga la lluvia y vos te crees que se apura el cura. Así, bueno, a ver, vamos, sí, hablando en plata, ¿agarran viaje o no? Listo. No, bueno. No, siguen adelante y van caminando despacito y qué sé yo. Y con la música, y esa. Un pie le pide permiso al otro, la música, bueno. Entonces, dije, no voy. Bueno. Me llama, me vienen a buscar. Y está muy bien. Vino, dice, que yo, bueno, ¿te vamos a buscar? No, mirá, digo, si no para... ¿Cómo si no para? Olvídate del casorio, le digo. Pero ¿y la novia? Esta lluvia me voy a casar. La novia decía siempre la que novia no me llamó, el padrino. Sí. Al rato la novia, che, dice, aquí está mi papá que dice que no te quiere casar, vos, que te crees. Ah. Le digo, ¿vos viste cómo está lloviendo? Le digo, amor mío. ¿Cómo amor mío, por favor, señor? Bueno, ¿viste cómo está lloviendo? Me dice, sí, ¿qué tiene que ver eso con un casamiento? A ver si vamos a suspender el casamiento porque llueve. ¿Y de corte? Sí. Pero señor, ahí mostró la hilacha, esa. Ah, de corte, que le digo, pensé yo, así me va a tratar toda la vida. Sí. El día de mañana, claro. Imagínate. Y listo, descolgué el teléfono. Primero colgué, ¿no? Sí, claro. Después lo descolgué de nuevo. Y pero ahora ustedes me parece que tienen una aversión, una fobia casi con la lluvia porque... ¿Qué tiene que ver la fobia? La hidrofobia. Sí. Y sí, señor. No quería bailar con la novia, es la misma que no quiso bailar antes de salir. Es otra. Listo, después al rato llaman, mandan uno. Claro. Un primo manda. ¿Quién es? Un primo manda, che, escuchame, están todos ahí en la iglesia. ¿Qué me importa? Claro. Está lloviendo. Está lloviendo. Por ahí paró, como a las 2 de la mañana paró. Y iba a llamarlo. Bueno. Para ver si... La... Pero dije, el cura seguro que cerró. Y bueno, sí. Porque viste como son, a cierta hora ya cierran, no va a venir a golpear. No, bueno, no es cierta entonces hora. Entonces no llamé más y digo, bueno, mejor. No tenía que ser. No, ¿por qué? ¿Por qué no tenía que ser? Sí, ¿cuál es la señal? La señal, la lluvia, ¿no? No, bueno, pero no es una señal. Mejor, se inundó todo. Sí, me parece que no es una señal. Su novio levantando las patas, y está loco, vos. ¿Y su novia despechada? No, ¿cómo sabés? No sé cómo sabés, no, yo no vi más. Bueno, pero debe estar. Está. Esto terminó una historia de amor más. No, bueno, una historia de amor que... La verdad es que no subía con un fabricante de paraguas. Pues claro, me empezó a preguntar qué hacíamos con los muebles, qué sé yo. Había comprado cosas. Materialista. Los muebles, bueno, yo me quedé con tres sillas y ella con tres. ¿Seis sillas había comprado? ¿Cuántas quiere que compre? No. Somos dos, ¿qué quiere que hagamos? Cambiamos de silla cada año. No, bueno, pero seis sillas y no me habla de heladera, no me habla de... ¿Y que se sienta arriba una heladera? No, no me siento una heladera. Hablando de sillas, señor. ¿Todo lo que había comprado eran seis sillas? Seis sillas, nada más. Sí. Y bueno, pero... Sí. Se ve que no nos teníamos mucha fe. Bueno, mire, vamos a hacer una pausa porque se está lloviendo acá mucho. Sí, sí, sí. Así que... Hacemos la pausa que seguramente después vendrá Sordo Gansé, me imagino. No, no sé si llegará porque... Con este, ¿dónde? No, él con la lluvia. Dice que está todo inundado, ¿eh? A ver, ¿cuáles son las zonas inundadas? Vamos a conectar con nuestro equipo móvil. Sí, acá me dicen que no hay zonas inundadas. Bueno, lo dicho. ¿Cuáles son las zonas a punto de inundarse? ¿Cómo hago para generar una especie de pánico, mala onda y así? Y bueno, empieza por una alerta meteorológica, algo que va a venir. El Senado de la Nación ha declarado tres días de alerta meteorológica. No se declara eso el Senado. ¿Cómo? ¿Quién lo va a declarar? Y por eso yo aumenté todos los precios, señor, más bien. Llueve y tenés que aumentar. No, puede decir que hay probabilidades de granizo. Ah, de granito, sí. Bajas probabilidades, pero probabilidades. Sí, porque el granito llega hasta el piso. Desde que dan probabilidades de granito, no granizó nunca más. No. ¿Te cuenta? Pero bueno, es una advertencia, la probabilidad está, no dicen de cuánto es, no se cuantifica. Pero hay colores ahora, vio que hay alerta naranja, sí. Alerta amarillo, que es la alerta naranja. Ah, el bonito color. Sí, de la ciudad. ¿Cuál es el color? Buenas tardes. Y debe ser alerta... El rojo. Sí, porque hay películas que llaman alerta roja. Roja, ahí está. Y están desesperadas todas. Sí. Bueno, hoy hay alerta roja de granizo. Escuché el Radio del Plata. No, difame al Radio del Plata, que no puede decir nunca. Es cierto, hay alerta roja de granizo, señor. Una información sobre... ¿Cómo llamamos al servicio meteorológico? Ahí está. ¿Y quién le va a preguntar? Y le decimos, escúcheme. No, el servicio meteorológico tiene... Llama ahora, tiene un disco grabado. Es un disco. Que le dicen... ¿Qué disco tiene? No, le dicen la temperatura y las cosas, los valores... A mí me gusta que me atienda una persona. Yo no hablo con máquinas, señor. Sí. Y además... Dígaselo a la máquina, eso. ¿La máquina cómo sabe lo que pasa afuera? ¿La tienen afuera la máquina? Sí, ¿no? Ya está todo grabado. No, la tienen adentro. Bueno. Sabes, yo me atrevo. Vamos a hacer una pausa y bailemos bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Al fin. Bueno, listo. Pausa.